Hoy le vamos a cantar de nuevo mi guaguancó. Hoy le vamos a cantar de nuevo mi guaguancó. Pongan atención, señores, todos lo van a querer. Y estarán desengañados que el guaguancó a cualquier alma revive de todo mal pensamiento. Guaguancó, guaguancó pa' gozar. Guaguancó, guaguancó. Ay, negra, cómo me gusta la cosa. Guaguancó, guaguancó. Qué rico, qué bueno el concó. Guaguancó, guaguancó. Concó, mira cómo me gusta el guaguancó. Guaguancó, guaguancó. Guaguancó, guaguancó, guaguancó, guaguancó. Guaguancó, guaguancó. Cosita buena que tú no me dices ahora. Guaguancó, guaguancó. Que yo no fui negra. A gozar.